Vamos a estar en contacto con Dayana, de Gobernador Duval, que nos acompaña un ratito en la siesta que nos fue para hablar de cómo se instalan algunas temáticas que tienen que ver con las cuestiones de género. Buenas tardes, Dayana. Juan Pablo Bertolini te saluda, te damos la bienvenida. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Dayana, pero también con interés por entender un poco y enterarme, terminar de enterarme de las movidas que están haciendo con tus compañeras, con amigas, que están organizando charlas, movidas informativas, podríamos decir. ¿Nos querés contar, Dayana, por favor? Sí, hace un par de semanas planteamos con las chicas en formar un grupo de mujeres. Primero lo habíamos pensado que tipo para nosotras, digamos, que haremos un grupo chiquito y después se vaya expandiendo, pero la idea estaba ya hace un par de meses atrás, antes de las fiestas, todo, y habíamos empezado a hacer un par de flyers para empezar a hablar de problemáticas sociales como la violencia de género, abusos, bullying en las escuelas, qué sé yo, temas así, y como que arrancamos con las chicas y nos colgamos. Después de en enero o febrero nos planteamos seguir con el grupo, pero esta vez integrando a la comunidad, integrando a las mamás, a nuestras hermanas, a nuestras primas, amigas, conocidas. Y el grupo se formó y empezamos informando primero que nada, juntándonos las que se querían acercar, explicándole de qué se trataba el grupo. Es un grupo abierto, que cualquiera podía ser bienvenido. Y la idea central era esa, era juntarnos entre todas y empezar a tratar, a informarnos, a concientizar un poco a la sociedad y a concientizarnos nosotras sobre estos temas que nos pasan todos los días y por ahí no está muy, está muy naturalizado de alguna manera. Y empezamos con las chicas a proponer actividades. Así que el grupo se armó, fueron mamás, fueron niños, estuvimos primero charlando para comunicarles de qué se trataba, y de ahí, entre todas, empezamos a realizar actividades. Y lo primero que arrancamos haciendo fueron unos murales sobre el 8M, que queríamos representar las dos fechas, que el 8M, el Día de la Mujer, y el pasado 25 de noviembre, también, que era el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? De la eliminación de la violencia, exacto. Bueno, Dayana, ¿y estas actividades salen de un árbol, vienen de un cronograma o las deciden entre ustedes, entre todas? No, las decidimos entre todas. La idea central era esa, era proponer entre todas actividades que se vayan dando. Y aportar ideas, lo que ellas querían por ahí proponer o pensaban o tenían algún tipo de idea, se hablaba y quedamos en eso, quedamos en, primero que nada, representar dos murales con estas dos fechas y lo arrancamos. Un mural está al costado de los baños del balneario de Duval. Arrancamos el mural ese hace un par de semanas y todavía no lo terminamos, pero fue re linda la experiencia porque fueron tipo una semana entera, dos, de empezar con el mural, y todavía no lo terminamos porque es un proceso enorme, es un trabajo, todo. Y también explicarles a las chicas cómo podíamos hacer, qué colores podíamos poner, qué bocetos podíamos hacer. Así que formamos un grupo de WhatsApp y mandamos las ideas que ellas tenían y lo hablamos también. Y ahí fuimos armando un boceto general y lo hicimos. Así que arrancamos y ahora estamos un poco quedadas porque todavía hay que comprar más material y todo, pero fue una iniciativa que nos... O sea, que ya teníamos pensada, pero no sabíamos que iba a impactar tanto porque estábamos pintando, ponele, empezábamos a la tarde, terminábamos a la noche. Y la gente de afuera, los fines de semana que va gente de afuera, nos felicitaba, nos decían, qué bueno, chicas, que estén haciendo esto, que la gente hasta que no... Hasta eso, ¿no? Hasta no tener ese conocimiento de alguna manera expresarlo, lo que estábamos haciendo y no darse cuenta una misma que era un montón, que comunicar a través de cualquier actividad artística, sea murales, sea flyers, sea bocetos, lo que sea, es un montón y no nos dimos cuenta hasta que la gente se acercaba y nos preguntaba de qué era o de qué se trataba y cosas así. Ya empezaron a tener, Dayana, una devolución, digamos, de una parte de la sociedad. Y en el pueblo específicamente, porque nos contás de personas que por ahí van de otros lugares a disfrutar de las playitas de ahí, de al lado del puente. Pero ¿qué pasa en el propio pueblo, en la localidad de Gobernador Duval, Dayana, con lo que están haciendo, con la movida que se está generando, con estas reuniones informativas con las que empezaron, pero que ahora también se están expandiendo y se hacen visibles para todas y para todos y se estarán instalando algunos temas en la mesa de cada casa, Dayana? Claro. Sí, sí, y sí, también se habló mucho y también nos preguntaron, más que nada, porque si bien ya habíamos, nos habíamos juntado un par de veces, hicimos un par de reuniones así en el río donde nos juntáramos, hablábamos del tema, pero por ahí había gente, es un grupo abierto, totalmente abierto, por ahí había gente que no podía asistir o no sabía de qué se trataba el grupo. Por ahí también la mala información es del no enterarse de qué o no, una misma no tener ese tiempo o no encontrarse con esa gente como para explicar. A cada persona que se nos acercaba y nos preguntaba de qué era el grupo, nosotras les explicábamos de qué se trataba. Por ahí pensaban que era de una problemática específica y no, en realidad es un grupo para abordar todas estas problemáticas que vivimos todos los días y que están tan naturalizadas. Es para abordar un montón y eso es proponer también otras para seguir trabajando. Estas temáticas, Dayana, ¿se hablaban antes en Gobernador Duval? ¿Qué crees? ¿Había charlas en las familias de estas temáticas que han tenido como foco las actividades? Y yo creo que no tanto. De alguna manera yo lo hablo con mis amigas, lo hablo con las chicas, lo hablo en mi casa, con mi familia, y yo creo que antes no estaba tan, o sea, no era tan visible que se hablara o el hecho de tener una igualdad de género, de ayudar en la casa, de ser iguales, de hablar esto del machismo, de hablar esto de el patriarcado, todos esos temas que decís que está tan naturalizado y más en una comunidad que el hombre trabaja más, el hombre cobra más, el hombre hace todo y la mujer es como que tener eso culturalmente, antes, digamos, no se hablaba tanto, está como tan naturalizado y ahora como han ido pasando cosas específicas, digamos, que nos tocan a de alguna manera a todas vivir todos los días, pero hasta como que yo creo que uno en una comunidad tan chica no pasa por al lado, tampoco se educa, se concientiza de alguna manera, no se habla, hasta ese momento no se habla. Bueno, ahí entonces, está la necesidad de ustedes, sí, Dayana, de organizarse. Claro. ¿Qué es lo qué son esos hechos que ocurrieron y que las invitaron o las forzaron a organizarse para tener estas charlas y este crecimiento a la hora de hablar de distintas problemáticas? ¿Qué fue lo que pasó, Dayana, en Duval? Y yo creo que nosotras como mujeres y yo con mis amigas, hoy, digamos, hoy que tenemos la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, de salir afuera, de que nos choquen todo el tiempo eso, yo creo que más que nada nosotras eso lo sentimos todos los días y lo vivimos, y de alguna manera estamos todo el tiempo capacitándonos en los temas, sí o sí, más allá de que en Duval no se haya tocado antes una charla, un tema de violencia de género, de abuso, de cualquier tema, más allá que no hayan habido como charlas. Yo creo que nos lleva a nosotras mismas como mujeres empezar a hablar de eso, empezar a hablar y no permitir más eso, no permitir más la falta de respeto, no permitir más los abusos, no permitir más la desigualdad. Entonces yo creo que todo eso, toda la construcción que estamos teniendo desde ahora, digamos, desemboca en todo lo que nos pueda llegar a pasar o todo lo que pudo pasar. Muy bien. En Duval. Dayana, se nota que tenés un entusiasmo porque ves que la movida está creciendo, podríamos decir, pero no necesariamente crece en cantidad de personas. No, porque sí, es muy difícil, digamos, digamos, de alguna manera activar a la gente, porque la gente sí se prende, pero la gente necesita reeducarse de alguna manera. Nosotras como hijas, hermanas, necesitamos como todo el tiempo, y que los varones también sean parte de esa reeducación que planteamos en nuestras casas, en nuestros grupos de amigos, en la escuela, en todos lados. Es como que tenemos como que tomar ese papel y ser parte de concientizar un poco y de plantearnos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos hablar, qué hay que hablar en la mesa, qué temas hay que tocar, y es todo eso. Es difícil llegar a una comunidad tan chica, pero no es imposible, y yo creo que lo estamos empezando a hacer de alguna manera. Dayana, ustedes en el grupo núcleo que empezó con las conversaciones, con las charlitas, que tenían las primeras reuniones, ¿qué edad más o menos tienen? ¿Cuál es el promedio de edad? ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 24, mis amigas tienen entre 20 y 20 y pico de años también. Hay chicas de 15 hasta 30 años aproximadamente, mamá. Muy bien, muy bien. Y ahora el grupo, Dayana, ¿a cuántas personas alcanzan o cuántas personas se han reunido en alguna de estas charlas informativas y también informales? Nos imaginamos aprovechar la orilla del río para tomar unos verdes y escuchar todos estos planteos que la sociedad se está empezando a hacer desde hace rato, Dayana. ¿Cuántas personas se han juntado en esos? Y en primer lugar, primero fue un boca en boca y invitar a todas las que se querían acercar. Sí, fueron entre 10, 15 personas, ponele, a las primeras reuniones. Pero después eso era activar el grupo y estar todo el tiempo comentándoles, todo el tiempo recordándoles de qué se trataba el grupo. La gente se por ahí se iba sumando. Las chicas hicieron un grupo de WhatsApp y agregaron, digamos, la idea era agregar a todas las mujeres de ahí de Duval, a todas las pibas. Y bueno, la que quería ponerle, la que no le interesaba o de alguna manera no quería o no tenía tiempo de estar, podía salir o no podía, o sea, eso era algo de que optativo. Y yo creo que de alguna manera siempre estuvieron todas, capaz que una no podía ir un día, otra tampoco el otro, pero siempre se enteraban. Sí, siempre había alguien, o siempre te iban a llevar mates, o la nuestra familia por ahí nos iba a ver, o esa los fines de semana también, cuando se acercaba gente, era eso, era no todos los días estábamos todas, pero en algún momento sí nos encontrábamos. Bueno, y en este momento, Dayana, ¿qué anda? ¿Por los 500, 600 habitantes de Duval? Y yo creo que más, me parece que mucho más, porque hay mucha gente viviendo de afuera, pero la verdad que no tengo ni idea, pero supongo que cerca de 1000, yo supongo, a esta altura, sí, supongo que cerca de 1000. Muy bien, sabemos que hay emprendimientos, hay fuentes de laburo, y también está esta incipiente vocación que te surgió con tus compañeras y amigas, de empezar a formarse un poquito más en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el patriarcado, contra las desigualdades y las violencias de género. Dayana, te estamos muy agradecidos por este rato, agradecides y te tenemos en la agenda, está muy interesante ver cómo en una localidad más empieza a surgir este sentimiento y también este gran laburo que están llevando adelante, Dayana. Porque vamos a seguir haciendo actividades. La idea es que no se quede, digamos, y que podamos seguir proponiendo más. Así que sí. Muy bien, lo iremos reflejando en la medida de lo posible. Dayana, muchas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Un cariño para tus compañeras ahí en Duval. Gracias a ustedes. Hasta pronto, ¿eh? Bueno, ahí estábamos conversando con una adolescente.